第五段。 嘿。Rutz hachutza. Alta Rutz. Shuv habaita. Alta Shuv. Nus al sus. Alta Nus. Tzak bekol gadol. Alti tzak. Shchav tachat etz. Alti shkav. Tilmad aramit. Al tilmad aramit. Kumi mikisech. Al takumi. Gili meod. Al tagili. Imdi. Al taamdi. Bou henna. Al tavou. Shiru shirim chadashim. Al tashiru. Simu et hazahav bo'onia. Al tasimu oto sham. Tichretu berit et yoshve haaretz hazot. Al tichretu berit itam.